desde luego que vale la pena fortalecerlo cada día más, y en eso nos vamos a comprometer. Yo sé que todos los radialistas que estamos comprometidos con las noticias en Cundinamarca, y es que ojalá llegáramos no solo las 25 emisoras que estamos actualmente haciendo, recorriendo Cundinamarca, sino que ojalá todas las emisoras del departamento se comprometieran en trabajar en el desarrollo y en hacerle saber a la audiencia de todos el departamento de Cundinamarca lo que pasa en nuestros municipios.